a ir entrando en este ambiente, en este clima, en este rato de oración. Estamos escuchando una canción de Tessé, una invocación al Espíritu, ven y Santo Espíritu. Vamos a dejar que suene. Vamos a irnos como dejando, vamos respirando, vamos entrando en clima. La Santa comienza las cuartas moradas invocando al Espíritu. Estas cosas del Espíritu son dificultosas de entender, difíciles. La misma Santa, como en una lección de humildad, invoca al Espíritu. Ilumínanos, porque no sabemos. Que sople tu Espíritu sobre nosotros. ¿Cuánto necesitamos tu luz? Acogemos esta invocación. Venga sobre cada uno de nosotros, Señor. Espíritu Santo, Espíritu de vida, Espíritu que nos abre el camino hacia las fuentes. Haz amanecer hoy, Señor, nuestras noches en el nacer de Dios. Espíritu Santo, alma de la Iglesia. Frescura siempre viva de un Dios despierto. Abre nuestros sepulcros, nuestras soledades, nuestras oscuridades a tu luz. Sacude, Señor, lo que en nosotros no te permite entrar. En este momento, Señor, vence la resistencia de nuestro corazón. No te dé reparo vernos temerosos. Entra hasta el fondo del alma, Padre de los pobres. Dador de los dones. si no confiáramos en ti, ¿en quién confiaríamos? Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, ¿cuánto te necesitamos? Incluso cuando nos alejamos de ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos haciendo silencio para despejar un poco el cauce de nuestra vida. Siempre quisiéramos empezar todo, terminar todo, y que todo estuviera atravesado de un silencio verdadero, de un silencio hondo. Estamos muy necesitados de este dejarle a Dios. Empezamos así, terminaremos así, haciendo un rato de silencio. Hoy tenemos este símbolo, hoy no va a haber imagen, otros días ponemos alguna imagen que nos ayuda a meditar, que tiene que ver con la reflexión o con lo que la Santa sugiere en las moradas. Hoy hemos puesto en el centro una fuente con tres cántaros, una fuente que luego manará. Está el Señor y a esa fuente le han nacido unas flores. Acogemos la fuente de la que nos hablará hoy la Santa. Habla de dos maneras de fuente, una que viene por arcaduces, con trabajo, y otra que nace en el centro mismo del alma, y nace de dentro, en un lugar muy profundo. Por eso hemos puesto hoy esta fuente a manera de símbolo. Comienzo leyéndoos unos versos de un autor que he encontrado y que dice así para situarnos en el lugar, ojalá, que Dios sueña de nosotros. Que no es otro que este, seguramente, pero nos toca, tal vez, dejarnos conducir también a él. Son muy breves. Dice así, aquí, ahora, no sé si los días pasan, me sobrepasan, me desfasan o me arrasan. Solo sé que aquí, ahora, mis días son este cielo. Y bajo este cielo debo encontrar mi lugar. Este cielo y esta tierra, que es el lugar donde Dios nos invita a habitar, no otro lugar. Este anhelo y esta pasión de los grandes místicos por vivir y habitar el momento en el que estaban y dejarse encontrar por Dios. Un Dios siempre a la puerta de nuestra casa, mendigando que mi atención, mi vida, mi alma se dirija a Él y le preste atención. Hoy, cuarta morada, resonará con fuerza un hermoso tema, el silbo del pastor. Hoy la Santa nos recordará que en determinados momentos de la vida suena el silbo del pastor, llamándonos otra vez a la vida. Vamos a estar atentos para escuchar ese silbo que hemos escuchado en algunas ocasiones y que Él sigue pronunciando, aunque en tantas ocasiones no lo escuchemos. Nos disponemos para vivir algunas sugerencias en torno a esta cuarta morada que no tratan de ser una explicación, sino solamente tomar algunos aspectos de la cuarta morada que os invitamos a leer. Os invitamos a entrar en ella y a leerla despacio. Cosas dificultosas, dice la Santa. No es nada fácil estos temas. La misma Santa pide ayuda al Espíritu, hemos dicho al comienzo. En la primera morada, hacemos un repaso brevísimo, en la primera morada una invitación a entrar en el castillo, a entrar. No sabemos muy bien cómo, pero sí que tenemos como esta necesidad de entrar, de dejar que nuestros pies se dirijan hacia ese lugar donde yo siento que me debo dejar alcanzar por la vida. La segunda morada es una invitación a levantarte, a ponerte en pie, a perseverar, a no rendirte, a pesar de que puedan surgir dificultades, que van a surgir. En las terceras moradas, la vez pasada, hemos escuchado una voz con fuerza, con nitidez, una voz que desencaja un poco nuestros cimientos, que nos remueve. Siempre la voz del Evangelio remueve. Siempre la voz del Evangelio te desencaja para colocarte donde es adecuado estar. Y esta voz que sonaba es, sígueme, sígueme a mí. Ten cuidado con no hacer de la vida un seguimiento de ti, de tu capricho, de tu voluntad, de tus ideas. Hay mucha gente que se gasta la vida en seguir sus propias ideas, su capricho. Hay mucha gente que va tras los dioses que se ha fabricado. Sígueme a mí, es la voz del Señor. Y nosotros le hemos dicho, Señor, yo le he dicho al Señor, Señor, quiero seguirte. Aunque me doy cuenta de que en tantas ocasiones no es tan verdadero que quiera seguirte, porque hay caminos que me da miedo seguir y hay actitudes que me da miedo asumir o tomar. En las terceras moradas ha sonado esta voz, ha sonado también la invitación a la humildad. Humildad, humildad, dice la Santa continuamente, continuamente lo va a repetir, una y otra vez, en todas las moradas, en todas las páginas de sus escritos. Humildad, siempre humildad. No os engañéis, tened cuidado. Tened cuidado que una de las trampas más tremendas de los espirituales es engañarse a sí mismos, mentirse, creer que Dios les dice lo que no les está diciendo. Y por eso necesitamos desengañarnos y dejar que otros nos desengañen. Es un camino que queremos hacer buscando verdad. Y a veces la verdad se encuentra después de haberte dado cuenta que estabas en la mentira. A veces la verdad se descubre después de haber tropezado una y mil veces. En esas terceras moradas nos avisaba la Santa, ten cuidado, no te conviertas en un alma concertada, en un alma que vive de su seguridad, en un alma que le hace trampas a Dios, pues le hace chantaje y trata de quedarse atrincherada en sus pequeños logros, hallazgos, o se queda toda la vida dando vuelta a lo que le ha sucedido y no es capaz de ir más allá. Le da miedo la novedad de Dios. Procura siempre, en silencio y esperanza, vivir. Él tendrá cuidado de sus almas. Esta palabra que dice al final de la tercera morada se quedó resonando en el aire. En silencio y esperanza, procurar vivir siempre. En silencio y esperanza, procurar vivir siempre. En todas las moradas, dice la Santa, mirar al prójimo, que también autentifica el camino que estamos haciendo. No mirar solo, como que fuera una aventura de intimidad personal, que lo es, pero siempre se autentifica en la relación con los demás, siempre. La Santa es muy aterrizada. La Santa no cede fácilmente a la fantasía, a la imaginación de mundos que uno sueña, alejándose de lo real, alejándose del encuentro con el otro. La Santa dice, donde se hace verdadero y auténtico todo esto, y donde es verdad que una persona está haciendo camino humilde con su Dios, es en el encuentro con el otro. Y es donde es dificultoso verdaderamente. Nos ponemos en camino en estas cuartas moradas para acoger también algunas intuiciones que son brillantes por parte de la Santa. Brillantes, simples y no fáciles de asumir, porque ponen la vida en movimiento. Y esto no son simplemente ideas bonitas. Claro, nosotros no venimos buscando a la Santa ni la oración para dejarnos contentar sin más. Venimos buscando que el Señor recoloque nuestra vida. Hay como cuatro palabras e intuiciones, dentro de muchas otras que podríamos trabajar de las cuartas moradas. Y son como cuatro pinceladas que yo os voy a dejar ahí y que a mí me rondan, me inquietan, me denuncian y en las que también me descubro a veces traicionando el don de Dios. La primera idea sería jugando con una frase muy conocida. Otro ritmo es posible. O podríamos hacerlo como pregunta. ¿Otro ritmo es posible? ¿Es posible otro ritmo en nuestra vida? ¿Otro ritmo diferente de vivir desde dentro? Y es una pregunta que tiene mucho sentido desde las claves que nos va a dar Santa Teresa. dejarle y dejarse así. Es una palabra que dice la santa. Y sería como una especie de apotegma o de koan, como queráis decir, dejarle y dejarse así. Dejarle a él y dejarse así en él. Dice la santa en las cuartas moradas, en el capítulo 3, número 8. En segundo lugar, veríamos cómo aprender a amar en medio de las distracciones, de la barahunda y de ríos caudalosos que nos acosan por todos lados. Muy simpático lo que dice la santa, simpático y duro, porque va a decir cómo le toca amar y hacer oración en medio de una especie de río caudaloso que le recorre la cabeza, dice, la parte superior de la cabeza. Ya sabéis que la santa se pasa la vida con una gran dificultad de salud y con muchos problemas. Y nos va a decir una clave. Cuando estás lleno de problemas, llenos de distracciones, cuando tus pensamientos son como caballos desbocados, que no eres capaz de sujetar, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se hace? Vamos a ver. Qué fácil es decir, venga, vamos a centrarnos, vamos a... Pero ¿qué se hace cuando te es tan dificultoso? Bueno, pues se hace lo que se puede siempre. ¿Verdad? Dice, la santa siempre va a decir eso. Se hace lo que se puede y a veces no es recomendable hacer oración. Parece una barbaridad, pero termina el capítulo diciendo, hay personas que no les conviene hacer mucho silencio, ¿verdad? Porque se desbaratan más y no es tiempo de hacer silencio. Es mejor que se distraigan, ¿verdad? Que hilen, dice la santa. Es mejor porque su entendimiento, su mente, no está en ese momento para buscar soledad. Es mejor que busquen compañía. Muy sabia la santa en las indicaciones que da. Por eso nuestra invitación a leer a la santa es que da mucha luz para cuestiones muy concretas de nuestra vida y psicológicamente muy cercanas a nosotros, a cualquiera de nosotros. Es interesante escuchar. Cualquier indicación de la santa no es válida universalmente. Hay que leerla bien. De hecho, la santa sabe hacer las excepciones y sabe que no todo vale para todos, que en cada momento hay que saber elegir la actitud adecuada. Y por esto es tan importante siempre, esto lo repetiremos hasta la saciedad, en las moradas y en cualquier escrito de la santa o en cualquier espiritual. ¿Cómo tenemos necesidad de que haya personas que nos ayuden, que nos escuchen, que nos desengañen, que nos hagan de espejo? Al final tú tienes que tomar tus decisiones. Tú eres quien tienes que dar el paso. Pero qué importante es que haya personas de las que tú puedas fiarte. Y no son infalibles, no tienen por qué ser infalibles. Son personas que te van a decir lo que ellos ven. Pero con humildad, cuando una persona se deja iluminar y le pide al Señor luz, se puede equivocar algunas veces, pero el Señor irá dirigiendo la vida. Este era el segundo punto, ¿verdad? Aprender a amar en medio de la barahunda de las distracciones. En tercer lugar, hay una palabra muy interesante que dice la santa en esta morada, que es ensancha tu corazón. Ensancha el espacio de tu tienda. Ten cuidado que la vida siempre intenta como arrugar tu vida en tristeza, intenta arrugar tu vida en dificultad. Claro que hay dificultad. Me refiero a que acoge ese momento también para ensanchar tu vida, que se pueda seguir dando la acogida, que pueda seguir dando en tu vida de ti mismo la entrega de lo que el Señor te pide. Y reconoce que es verdad, que hay momentos en los que tenemos que acoger y aceptar la tristeza, la dificultad, por supuesto, muchos momentos. Y son momentos de gracia, aunque no siempre lo reconocemos cuando estamos en ellos. Y en cuarto lugar, diremos una palabra sobre el silbo del pastor, que es un tema precioso, el silbo del pastor. Y nos preguntaremos, y os pregunto, ¿qué es lo que susurra el pastor a nuestra vida en este momento? Dice la santa que en un momento determinado suena otra vez el silbo del pastor, llamando a la vida, llamando a recoger la vida donde importa. Y uno no sabe muy bien dónde importa, pero sabe que tiene que recoger la vida, allí donde está la vida. Y uno lo necesita porque está uno cansado de andarse por casas ajenas mendigando. En primer lugar, otro ritmo es posible. ¿Es posible otro ritmo de vivir? Porque uno siente que necesita otro ritmo de vivir. ¿Es posible la calma en la prisa? ¿Es posible la unidad interior en la acción? ¿Es posible la serenidad en el conflicto? Si yo os preguntara a vosotros, ¿es posible en medio del máximo dolor el abrir las manos y el corazón y decir, aquí estoy? ¿Es posible cuando uno está en la apretura de la muerte ofrecer la vida y decir, aquí me tienes? Porque pareciera que uno, cuando puede entregar la vida, es cuando se siente seguro de sí. ¿Es posible reconsiderar nuestra manera de andar por la vida? ¿O es del todo imposible pensar en acompasar nuestra velocidad a otro ritmo? ¿Es posible que, aunque yo tenga prisa y tenga que hacer 4 cosas, y las tengo que hacer en un tiempo determinado, no soy un monje que viva en una montaña? Soy una persona que tiene que cuidar de mis hijos, de sus hijos, que tiene que atender a los ancianos, que tiene que ir al trabajo, y tiene un tiempo limitado para hacer una serie de cosas. ¿Es posible que en medio de esa barahunda que dice la santa, yo pueda introducirme en otro ritmo de vida? Dejamos la pregunta y vosotros tenéis respuesta para esto. Porque muchas veces la vorágine nos ha succionado. Y te das cuenta que pasan los días y estás sumergido totalmente. Pero hay veces que te das cuenta que mientras vas a la velocidad que te imponen otros, de repente descubres que hay como un despertar dentro de ti y que eres capaz de percibir cosas que en otros momentos no percibes. ¿Estamos condenados a la inercia? Ni te lo plantees, dicen algunos. Acabarás desesperado. Y te durará tu propósito lo que dura doblar la esquina. Sin embargo, hay quienes dicen, persevera. Hay otra forma de entender las cosas y de percibir. Hay gente contemplativa en medio de la prisa. Hay gente por ahí que se da cuenta de las cosas, que mira. Hay gente que mira y observa y ve. Hay gente que mientras va por la acera y están ahí al lado tuyo, son gente que percibe, que siente, que se da cuenta de la brisa del aire. Como decía aquella carta atribuida al indio Piel Roja, el hombre blanco parece que no notara el aire que respira. Tenemos el peligro de que ese ritmo se coma nuestra capacidad de sentir. Sin embargo, hay quien nos dice que sin una gracia especial no es fácil conectar con las fuentes que dan sentido a este momento de tu vida. Hace falta una gracia y hace falta alimentar el alma para poder estar despierto. Lo necesitamos. En esta morada, cuarta morada, la santa nos va a hablar del paso entre la estética y la mística. Es una cuestión oportuna desde la pregunta que acabamos de hacer. Entre la estética, el trabajo personal, el esfuerzo, el ir labrando, las tesis, y la mística, empiezan los dones de Dios, la gracia de Dios. Todo es valioso, la estética y la mística, el esfuerzo y el don de Dios, todo es valioso. Y por eso la santa se anima a invocar al Espíritu, porque sabe que es muy importante dejarle la iniciativa a Dios en medio de todo. No pensar que la cosa está en nuestros brazos. La santa se convirtió cuando tenía como 39 años, a punto de cumplir los 40, y dice que un día, estando ya cansada, le pidió al Señor, ya está bien, ya, derríbame ya, que se acabe ya esta lucha que mantengo. La santa se da cuenta de que se ha cansado mucho y ha pensado que la cosa era de su esfuerzo. Y se da cuenta, si dejada del todo la voluntad de nosotros, no la ponemos en el Señor y no confiamos en Él, realmente no avanzamos. Dios quiere tomar la iniciativa. Está deseoso de hacerse dueño de nuestra existencia. Pero ¿cuántas resistencias? Y nosotros le preguntamos, y preguntamos sinceramente, ¿qué hay que hacer para conseguir entrar en esta manera de vivir y de sentir. Porque sentimos que está ahí al lado, que hay una fuente que está más cerca de nosotros de lo que imaginamos. ¿Qué hay que hacer? Y a veces nos gustaría conseguir, como esos cursos fáciles de inglés o de francés, curso fácil en 15 días, de aprender un poquito para luego irte al país y más o menos entenderte y poder pedir la comida. A veces quisiéramos como que la mística pues fuera una pregunta. ¿Qué tengo que hacer? Por favor, dime. Dime claramente cuáles son los ejercicios que tengo que hacer. Mi hermano es entrenador de atletismo y se pasa el día haciéndoles las tablas de los ejercicios que tiene que hacer cada atleta. Con montones de gráficos y de cosas dependiendo de su capacidad física, de su rendimiento, etc. Como si uno le dijera a su entrenador particular, a ver, en este momento de mi vida, tú que me conoces, dime, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuántos rosarios? ¿Cuánto? Etcétera, ¿no? Diríamos. Sin embargo, sabemos que la clave de este camino tiene que ver con una gracia que está seguramente dando en nosotros y en muchas ocasiones no nos damos cuenta. Pero queremos entrar en este ámbito de gracia. En un dicho que se dice de los maestros orientales, que se encontró el maestro al discípulo haciendo meditación, silencio. ¿Qué estás haciendo? Estoy intentando alcanzar la iluminación. Lo que más deseo es alcanzar la iluminación, ¿verdad? Encontrar esa luz. El maestro no dijo nada, desapareció y después se puso en el camino del discípulo y estaba con una teja y le estaba sacando brillo a la teja. Bueno, estaba haciendo como que pulía la teja. El discípulo le pregunta, ¿qué haces, maestro? Estoy sacándole brillo a la teja. Pero ¿cómo que sacándole brillo? A una teja no se le puede sacar brillo. Pues igual que tú quieres conseguir la iluminación con tu práctica, porque la iluminación siempre es un regalo. No se hace meditación para conseguir la iluminación, se hace para disponerte. Y el Señor te puede regalar lo que Él te quiera regalar. Pero no intentes comerciar con Dios. Disponte. Limpia los canales de tu vida, vigila lo que está obstruyendo tu vida, ¿no? Destapona tus oídos. Bueno, es un dicho de los monjes, ¿no? De Basso y Nangaku. Y hay una película que recordé hace poco también, que es la primera película de Akira Kurosawa, de hace un montón de años. Hay una escena que alguna vez he recordado, que el aprendiz de judo, el gran discípulo, se mete en un estanque helado para intentar controlar la energía, la respiración y esas cosas. Entonces se ve como él pasa la noche en el estanque helado y se siente dichoso cuando ve que está amaneciendo y que ha conseguido la prueba, que va a demostrarle al maestro que ha conseguido vencer su propia dificultad. En ese momento, con las primeras luces, ve que alrededor están las flores de loto y se están abriendo con el amanecer. Y se queda mirando las flores del loto y se da cuenta, ¿no? Como que la escena dice, se dio cuenta de que la clave y lo que le enseñaba su maestro no era lo que tenía que ver con el esfuerzo. Y le enseñaba a hacer el esfuerzo y a luchar. Pero que la clave estaba en cómo conectar con la gracia que ya se está dando, con el regalo que se está dando y no eres capaz de percibirlo. Y eso no es solo fruto del esfuerzo, es fruto también de una manera de percibir. Bueno, una escena muy, muy especial. Nos estamos haciendo la pregunta de ¿otro ritmo es posible? El ritmo de la oración y el ritmo de la interioridad tiene más que ver con la gestación. No se fuerza, no se violenta. No tiene que ver con mi capricho o con mis tiempos. La paciencia todo lo alcance, todo lo alcanza. Ahora vivimos en un tiempo en el que al toque de un clic queremos conseguir cualquier cosa. Y tenemos mucho peligro de no saber entrar en esta dinámica de la paciencia de Dios y de la gestación de Dios en nuestras entrañas. Tenemos prisa, mucha prisa. Y esa prisa es muy peligrosa para dejarle a Dios que vaya cumpliendo sus tiempos en nosotros. Necesitamos como saber esperar el momento y el paso de Dios. A mí esto me preocupa. Me preocupa cómo respetar los silencios de Dios, ¿Cómo se hace eso? Es una pregunta que lanzo porque yo no tengo la respuesta. ¿Cómo se hace? Frente a esta prisa, siempre hay un texto que siempre me tocó mucho y algunos ya me lo habéis escuchado, de el caminante. Estate quieto, estate quieto. Contémplame, dice el árbol. La vida no es fácil, la vida no es difícil. Deja que Dios hable dentro de ti y enseguida enmudecerán. Estás triste porque tus pasos te apartan de la madre y de la patria. Pero la patria no está aquí ni allí. La patria está en tu interior o en ninguna parte. La santa nos invita en esta morada a entrar en el recogimiento. En un recogimiento que nosotros podemos trabajar. Pero va a decir también lo mismo que estamos diciendo ahora, que en un momento dado se regala la quietud. Se regala una quietud que nos resulta muy sabrosa. Va a hablar en esta morada de arcaduces que traen el agua con artificio, como por un canal. Y uno trabaja para que llegue el agua. Uno trabaja y hace lo posible por intentar desbrozar el camino para que llegue el agua hasta nosotros. Esto produce en nosotros contento. Pero también el Señor, en un momento determinado, regala el agua desde el centro mismo del alma, como a borbotones, en el centro del nacimiento del agua, sin hacer ruido. Y esto da quietud, suavidad, y es cuando Él quiere. La Santa dice, en algún momento esto sucede en nosotros. Es tiempo de dejarse atraer en los brazos del amor. Es tiempo de dejarse. Dejarle y dejarse así. Acoger el don que Él quiere regalar. No ponerle tasa. Y sin embargo, aunque reconozcas el don de Dios, que Dios nos hace dones que no siempre reconocemos, no por eso creerte mejor que los demás. Por muchos dones que Dios te regale, es la prueba de que es Dios de verdad, que no te vas a sentir mejor que los demás. La santa siempre dispara contra la mentira de creernos mejores que los demás. Siempre humildad. En segundo lugar, aprender a amar en medio de la baraúnda de los pensamientos. Esto que nos es familiar a todos nosotros. Qué difícil nos es cada vez más centrarnos. Nos dispersamos, nos distraemos, se nos va. Se nos va y tenemos que volver continuamente. Y viajas por países imaginarios y por lugares que el mejor guionista no se hubiera inventado. Y tienes que volver continuamente a centrar. Eso si no te duermes o muchas otras cosas, ¿no? Yo soy especialista en esto segundo y también en distraerme. Dice la santa que tampoco se trata de pensar mucho. Nos regala una de sus frases más lúcidas. Ahora, en este camino, en este deseo de aprovechar, no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Y así, lo que más os despertare amar, eso hace. Fijaos, una clave fundamental, lo que más te despierte amar, lo que más despierta el amor, por ahí tienes que tirar. Eso es lo que tienes que hacer. Lo que más te despierta amar. Quizá es que no sabemos amar, dice la santa. Y no me espantaré mucho. Es verdad. Como que no sabemos amar. Y tenemos que aprender a amar. Esta es la gran tarea de todas las moradas y de todo este camino de oración. Cuando aprieta la dispersión de mil formas y está la persona en el arrabal del castillo con mil bestias fieras y ponzoñosas, no nos ha de turbar, dice la santa. ¿Y quién no se va a turbar si está así? Ni lo hemos de dejar, que es lo que pretende el demonio. Dice la santa, cuando estás así, tirado de tantas cuerdas, no lo dejes, no salgas corriendo, permanece allí, permanece, acoge ese momento. Son como ríos caudalosos, aguas que se despeñan, muchos pajarillos y silbos, dice la santa, que sentía, incluso sentía materialmente, como un río caudaloso en lo alto de su cabeza, decía. Con toda esta baraúnda no me estorba la oración ni a lo que estoy diciendo, sino que el alma se está muy entera en su quietud y amor, y deseos y claro conocimiento. Hace una oración pidiendo al Señor que no nos atrapen bloqueando el paso nuestras miserias. Llévanos, Señor, a donde no nos menosprecien estas miserias, que no sean las que condicionen el dejarnos en ti, dice la Santa Preciosa, ¿no? Que las miserias no impidan que yo te entregue la vida, que mis miserias, por muchas que sean, no me dejen, no me impidan entregarme a ti. Dejemos andar esta taravilla del molino y molamos nuestra harina, no dejando de obrar la voluntad y entendimiento, dice la Santa. Que esté uno así como tan revuelto, no dejar de moler nuestra harina. Cada uno sabe qué es este moler su harina. En tercer lugar, dice la Santa, antes de pasar al silbo del pastor, que es un poco la palabra que va a quedar resonando en el ambiente y que vamos a dejar como pregunta para nosotros, para meternos en la oración y en el silencio y escuchar la fuente. Antes, dice la Santa, que Dios ensancha, quiere ensanchar el espacio de tu corazón, el espacio de tu tienda, y te invita a vigilar si has dejado dormir o morir las cosas que te despertaban a amar. Desanda el camino, desbroza la maleza, comienza por poca cosa, da un paso tal vez solo, no quieras ordenar todos los papeles ni responder todos los correos. Tan solo responde uno esta vez, un papel en su sitio, una carta pendiente, no mires el final de la calle. Despereza tus músculos, pero poco a poco, pero empieza y vete entrenando para emprender este camino que conduce siempre a la fuente, porque la fuente siempre estaba ahí, está ahí ya. Se nos dilata el corazón, dice la Santa, aun en medio de la estrechura. Me dilataste el corazón. Salmo 118, cita la Santa. Dice que el nacimiento de este amor no es del corazón. Dice que es mucho más profundo, que está en el centro del alma. Y dice una expresión para nosotros, buscadores de aventura dentro de nosotros. Veo secretos en nosotros mismos que me traen espantada muchas veces. ¿Y cuántos más debe de haber?, dice la Santa. Veo secretos en mí que no imaginaba, y debe de haber muchos más. Y finalmente, la Santa nos habla del silbo del pastor. En un momento de la vida, frente a tantos silbos que distraen, que nos hacen seguir caminos equivocados o caminos que conducen por el gusto o por cosas que agradan, el canto de sirenas, que es el canto de las cosas que aparentemente son buenas y te conducen a morir, se oye en un momento determinado, pasado el invierno, otra vez como la llamada de la esposa en el cantar. Levántate, amada mía, hermosa mía, ven a mí. Y suena el silbo del pastor, que quiere recoger otra vez el alma. Vuelve otra vez a resonar con fuerza y nos atrae así, con su silbo amoroso. También diría Juan de la Cruz, el silbo de los aires amorosos. Y nos invita a descansar, como un alto en el camino, como un momento de tregua, como una brisa suave, que en un momento determinado el Señor, en medio de las guerras, en medio de todo lo que vives, te regala. Y sin venir a cuento, sin que tú lo hayas fabricado, porque sí, porque le da la gana, hay momentos en la vida en los que de repente uno siente como una paz que no se fabrica con ninguna terapia. Y es una paz que sabe a él y sabe verdadera. Y seguramente mañana uno volverá otra vez a sentir pues aquello que te descoloca y te desbarata. Pero ya nada será igual, porque nadie puede borrar de ti esa paz que él ha dejado. Y esa paz él la ha ido sembrando a través de un silbo delicado y suave, desde antes que tú nacieras. Porque es verdad, y esta es la verdad más profunda de los místicos, que ese silbo, que esa brisa, que ese toque delicado, estuvo allí desde antes de nacer. Y que esa es la raíz de nuestra vida y de nuestra vocación. Y que al final de nuestros días, lo que marcará el camino, en medio de la noche oscura, de la apretura de la muerte, será que mi alma tiene memoria, de ese toque delicado, de ese silbo amoroso. Y en medio del no saber, del no sentir y del no conocer, suena el silbo del pastor que nos lleva. Y cuando uno se siente caer al vacío, como tantas veces nos pasa en la vida, uno sabe, después de todos los vacíos, que ahí está el silbo del pastor. Esta es la verdad que nos dicen los místicos, incluso cuando uno se siente tan perdido, tan pobre. Dice la santa que luego le tiran de dentro. Cuando uno está así y hay mil cosas que reclaman tu atención, luego le tiran de dentro para conducirle donde está su hogar, su amado. Dejarse atraer, no resistirse. Déjate atraer. Déjale y déjate a ti en él. Pues esta es la palabra que nos regala Teresa hoy. Algunas sugerencias de esta palabra en la que nos vuelve a preguntar: ¿qué hay del silbo del pastor en vuestra vida, en mi vida? La necesidad que tenemos de escuchar ese silbo. Hoy volvemos a ponernos en silencio juntos para pegar nuestro oído con atención al silbo del pastor. Vamos a conectar la fuente y vamos a escuchar una canción. Cuando murió el hermano Roger de Tessé, un momento tremendo, desconcertante. Yo tenía un amigo que estaba allí, un joven de Salamanca, estaba orando. Ya sabéis que murió violentamente, una situación pues triste de un hombre que era la paz y la comunión y la universalidad. Qué curioso que alguien así muera de esa forma. Se llevan al hermano Roger y vienen a decir que ha muerto. Y todo el mundo se queda totalmente desconcertado. Y cantan una canción. La canción que cantan los hermanos, si no me equivoco, es Bonum est confidere. Es bueno confiar en el Señor. Bueno, se ponen los pelos de punta solo de pensar a quién se le ocurrió en aquel momento salvar la situación, una situación de desconcierto total, de no saber, y decir, esta es la canción que tenemos que cantar en este momento. En medio de la más absoluta desolación y descoloque, es bueno confiar en el Señor. Yo no sé dónde estáis vosotros ahora, los que estáis aquí. No lo sé. Pero sí sé que es bueno confiar en el Señor. Sí sé que en este momento de la vida, y seguro que algunos de vosotros estáis muy descolocados, más de lo que uno puede llegar a entender, pero estéis donde estéis, es bueno confiar en el Señor y escuchar el rumor de esta fuente. Vamos a hacer unos minutos de silencio juntos, sin pretender, sin exigirle a Dios. Vamos a hacer unos minutos de silencio intentando que sea verdad este confiar en el Señor y que corra el agua de la vida que Él quiere que corra, porque Dios no desea otra cosa que amarnos y hacernos mercedes. Dios no quiere otra cosa. No va a haber música, ni va a haber imagen, solamente sonido del agua. La única música que va a sonar va a ser esta, al inicio, y después juntos hacemos un dato de oración. Sí que va a haber un texto, vamos a leer el texto del Evangelio de hoy. La invitación que hace Jesús a remar mar adentro y a echar las redes, a remar mar adentro. Escuchamos la canción y nos disponemos para respirar hondo y pedirle al Señor: abre mis oídos al silbo de tu voz. Despierta mi corazón, despierta el centro de mi alma para la llamada que tú quieres hacer en este momento. La llamada que tú quieres hacer. Sacude en mí, Señor, el miedo a dejarme llamar, a dejarme conducir. Es bueno confiar en el Señor. Es bueno confiar en el Señor. Oh, Thank you.

Hay un río que no cesa. Hay una música constante, como un río que siempre estuviera manando, como es la misericordia de Dios, como es la fidelidad de Dios. Una música que no cesa ni cesará, como el silbo del pastor, que no se cansa de llamar, que es fiel. Pastor, que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño. Tú que hiciste callado de ese leño en que tiendes los brazos poderosos. Vuelve los ojos a mi fe piadosos, pues te confieso por mi amor y dueño, y la palabra de seguir empeño tus dulces silbos y tus pies hermosos. Oye, pastor, que por amores mueres, no te espante el rigor de mis pecados, pues tan amigo de rendidos eres. Espera, pues, y escucha mis cuidados. Pero ¿cómo te digo que me esperes, si estás para esperar los pies clavados? En medio de tantos sonidos, de tantos mensajes, en medio de tanta noticia mala y también buena, en medio de todo, ¿cómo distinguir el silbo del pastor? ¿Cómo pegar el oído en medio de tantos sonidos al sonido de aquel que anhelamos de verdad? Y que no nos impida, todo lo contrario, escuchar los sonidos más profundos del alma de cada persona, sea quien sea, cualquiera la que pasa a tu lado. ¿Cómo vigilar nuestros ritmos para que no nos impidan escuchar el rumor de la verdad profunda de Dios y de cada persona que pasa a nuestro lado? Y cómo escuchar el río que corre dentro de nuestro propio corazón, que no es distinto del río de la misericordia de Dios. Que el Señor os conceda oídos y os conceda la capacidad para escuchar el sonido de su voz que llama otra vez, como la primera vez, como os llamará al final de vuestros días y para el resto de vuestros días. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Pues que tengáis una buena tarde. Vamos a volver a poner, por si alguien la quiere escuchar, mientras vamos... la canción, invitando a confiar en el Señor. Es bueno confiar en el Señor. Nos puedes seguir en www.susurrodedios.wordpress.com.